conocimiento. Por cuanto deshaces el conocimiento, Dios te hará del sacerdote. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El pueblo de Dios fue destruido porque ¿qué? Le faltó conocimiento. El Evangelio de Juan, capítulo 1, dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué es el verbo? La palabra. ¿Y qué quiere decir que el verbo era Dios? ¿Y el verbo se hizo carne? No. El verbo se hizo... Dios se hizo carne. Cristo se hizo carne. ¿Sí? Por ahí hay un dato que dice que todo pueblo que olvida su historia está destinado a volver a repetirla. Nosotros como cristianos debemos conocer la historia cristiana. Basado a nosotros, conforme lo que hemos estado viendo, tenemos que entender que tenemos que mirar hacia lo profundo de nuestro corazón para que nuestra vida sea transformada. Si nos falta el conocimiento de nuestra historia, del ámbito cristiano, esto lo único que nos va a acarrear es volver a cometer los mismos errores. ¿Qué tipo de errores se cometieron antiguamente que se siguen cometiendo hoy en día? Engaño, adulterios, fornicación. ¿Por qué sucede esto dentro de los que se hacen llamar Iglesia de Cristo? ¿Por qué ustedes creen que esto se hace en lo que es el cuerpo de Cristo? Aquellos que se hacen llamar Hijo de Dios porque siguen en engaño, porque siguen en adulterio. Porque se olvidan de lo que Dios ha hecho por ellos, porque vivimos en pecado y porque no leemos la Escritura. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Dónde podemos ver la historia de nuestra vida cristiana? La historia, vamos a hablar un poco de la Reforma, pero vamos a hablar también del por qué nosotros tenemos que conocer nuestra historia como hijos de Dios. Génesis 3:6, ¿qué dice? El árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, después comió y comió. Así es. ¿Por qué esta mujer come del fruto? ¿Cuál fue el error de Eva al comer el fruto? ¿Qué es lo que ustedes creen que haya pasado con Eva al comer el fruto? ¿Qué pecado hubo ahí? ¿Qué? Le faltó conocimiento y desobediencia. Eva, al tomar esto, transforma toda la historia. Yo creo que le faltó más bien no obediencia, porque si es un pan de vertido, el árbol no desobediencia. Así. Así que ya sabía. Así es. Por eso fue desobediencia. Y debemos entender que Eva al tomar el fruto transforma la historia de la humanidad. Nos hace a nosotros que el pecado viva en nosotros. ¿Debido a qué? A la falta de conocimiento de la obediencia hacia Dios. Eva desobedeció a Dios y nosotros pagamos las consecuencias. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, desgraciadamente muchas veces nuestros hijos sufren las consecuencias. Si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Amén. Si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué hay gente que sigue viviendo en las maldiciones de la antigüedad? ¿Por qué creen? Porque usted sigue viviendo en la maldición de la antigüedad. Lo que hacen... No, porque los padres han arrepentido. Y principalmente, siguen viviendo el pecado y lo transmiten a los hijos, ¿verdad? Y Y o sea que dice la palabra, ¿verdad? Que para que la maldición se rompa, hay que estar orando, ¿verdad? Y pidiéndole a Dios, ¿verdad? Que él sea el que quite el pecado a nuestras generaciones. Así es. Dios quita el pecado a nuestras generaciones, pero el hecho principal, ¿saben por qué? Porque nuestros hijos miran la conducta de los padres. ¿Sí me explico? Y lo que decimos en un principio, en la práctica que teníamos, es muchas veces los hijos creen que el cristianismo es ser como lo que miran en sus padres. Si yo digo que soy cristiano y mis hijos no oro con mis hijos y mis hijos nunca me ven orar, ¿qué piensan ellos al crecer que es el cristianismo? No hay una secuencia. Por desobediencia mía, yo estoy enseñando a mis hijos que no es necesaria la oración. La desobediencia causa muchas tragedias. Cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios, hay consecuencias, como las hubo con Eva. ¿Qué otra cosa ha sucedido a través de nuestra historia que quizás no lo hemos asimilado? Números 11 del 1 al 6, ¿qué dice? Números 11. Si alguien lo tiene, puede darle lectura. Números 11, del 1 al 6. Aconteció que el pueblo se fijó a oído de Jehová, y oyó Jehová y abrió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. La gente extranjera que se mezcló en ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los cueros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven en sus ojos. Amén. ¿Qué es lo que encendió la ira de Jehová? No fue la rebeldía, la queja. Dios, en su perfecto plan y en su perfecta sabiduría, tiene un propósito perfecto en nuestras vidas. A los que amamos a Dios, ¿qué dice la Escritura? Todas las cosas nos ayudan para bien. Cuando uno es padre, en ocasiones los hijos se quejan de acompañarnos. ¿Sí les ha llegado a pasar esto en alguna ocasión? Que vamos en el carro y no, dime a dónde voy. No, vente. No, dime a dónde voy. Que te vengas. Yo en ocasiones le he dicho a mis hijos: ¿a dónde voy? Dime a dónde voy. Vamos a ir a Júpiter. Tú vente. Y cuando no sabían que era Júpiter, me decían: ¿y dónde es Júpiter? Y ahora que ya saben dónde es Júpiter, me dicen: ah, papá, nada, ya no podemos ir. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vayamos? Tienen que ir con nosotros. Y se quejan de acompañarnos. Cuando muchas veces uno va a ir a comprarle ropa, va a ir a comprar la comida, va a ir a comprarles dulces, y ellos se quejan por acompañarnos. En ocasiones esto para nosotros no es molesto, porque no hay una queja agresiva. Pero ¿qué cuando empiezan los hijos a quejarse de la comida que hay? Que nosotros trabajamos todo el día para que el hijo llegue y diga: esto no me gusta, es que esto no quiero. Y llega una edad donde los hijos les compramos la ropa y dicen: no, es que este no es de marca, es que yo quiero unos tenis de marca. Cuando dentro de nuestras posibilidades quizás no podamos comprarles cosas de marca. A pesar de todo el trabajo y el esfuerzo que nosotros estamos haciendo, nuestros hijos se quejan porque no tienen lo que quieren. No aprecian el esfuerzo que nosotros estamos haciendo para que ellos tengan una mejor vida, una calidad de vida. Ellos no lo aprecian. Y nos puede molestar esta situación. Imagínense con Dios, el Todopoderoso, el Creador del cielo, la tierra y el universo, cuando nosotros nos quejamos de la situación en la que estamos, cuando Él está mirando que todo este mundo está podrido, que la gloria más suprema está juntamente con Él y no en este mundo. Nos quejamos porque no tenemos un auto. Y nos quejamos porque no tenemos ropa de marca. Y nos quejamos quizás porque no tenemos una casa. Pero cuando Dios ha hecho el cielo y dice la palabra que Cristo nos da una promesa y dice, voy a hacer, ¿qué? Morada para cada uno de nosotros. La expresión morada, yo por mucho tiempo creí que eran casas, cuando la morada es habitación. ¿Sí me explico? Nosotros no vamos a tener una casa en el cielo. ¿Sí me explico? No vamos a tener una casa en el cielo. Vamos a tener un cuarto en el palacio del rey, porque somos sus hijos. Es muy diferente. ¿Sí me explico? Es diferente vivir en la casa del rey que vivir en el reino. ¿Sí? Así es. Entonces, nosotros vamos a habitar juntamente con Dios. Y es solamente una expresión. Realmente no sabemos cómo sea el cielo. Lo que sí sabemos es que vamos a estar juntamente con Él. ¿Sí? Y ese debe ser nuestro anhelo. Ese debe ser nuestro gozo. Ese debe ser nuestra alegría. Pero nosotros nos entristecemos por lo que sucede aquí. ¿Sí me explico? Y en ocasiones por cosas sin mucha importancia. En ocasiones cuando tenemos salud, nos preocupamos por tonterías, quizás hasta por estrenar alguna sala. Quizás porque nuestra sala está toda rotita. Y ¡ay! Soy hijo de un rey y mi sala toda rotita. ¿No? ¿Miento? Pero cuando nuestra sala es nueva, ni caso le hacemos. Se nos olvida los 3 meses. Ah, entonces ya tengo una sala, pero bueno, tengo gripe. Y tengo todo el cuerpo cortado. Ay, Señor, ayúdame porque voy a ir a trabajar. Y ya no tengo gripe y viene una enfermedad quizás fuerte y nos seguimos quejando ante Dios. Cuando se nos olvida que Él es el dueño de nuestra vida. A pesar de que tengamos o no tengamos, debemos estar agradecidos por el simple hecho de conocerle. Quizás dentro de nuestra enfermedad, Dios muestre su gloria y su poder. ¿Alguien ha recibido alguna sanidad aquí? Yo creo que todos, de alguna manera u otra, hemos recibido una sanidad. Pero, honestamente, seamos totalmente francos, ¿sentimos el mismo gozo de esa sanidad? Ya no, porque ya estoy sano. ¿Sí me explico? Cuando estamos enfermos y somos sanados, sí nos mueve y podemos dar testimonio algunos años de esta situación. Pero después de un tiempo, ya no es así. Porque ya viene otra enfermedad. Ah, entonces, lo pasado se nos olvida. Y mi situación actual es en la que mi mente está. ¿Sí me explico? Por ejemplo, hablando ahorita, el ejemplo de Carlos. Ahorita él está muy gozoso porque Cristo le ha rescatado de las llamas del infierno. ¿Sí me explico? Él perdió su pierna. Tiene un brazo todavía con algunos problemas. Pero Dios a él le ha hecho entender que el cuerpo es nada. Que la gloria de Cristo Jesús se ha de manifestar en su vida. Él ha madurado a través de esta situación, pero cada uno que se haga de llamar hijo de Dios debe entender esto. Porque ¿qué si viniese alguna persecución? ¿Nos seguiríamos quejando? si viniera una persecución en contra del cuerpo cristiano, ¿nos quejaríamos? ¿Negaríamos al Señor Jesús? ¿Qué harían ustedes? Cuando nosotros estamos cimentados en Cristo Jesús, cuando nosotros... Así es. Él no nos da más de lo que podemos aguantar, pero cuando vienen estas situaciones es cuando se prueba a fuego nuestra fe. ¿Sí me explico? Cuando realmente somos cristianos, no negamos a Cristo. ¿Sí me explico? Aunque muéramos. Les voy a dar un ejemplo de cómo actuamos nosotros a causa del amor. A causa del amor. ¿Alguno de ustedes daría su vida por alguno de sus hijos? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Ok. Pero sí la daríamos, ¿sí me explico? Sí daríamos la vida por alguno de nuestros hijos. ¿Saben por qué? Por amor. Porque ustedes no darían la vida por el vecino. Y menos si el vecino es molesto, ¿ah? ¿Eh? Amor, exactamente. Ese es el mayor bono, el mayor gozo del cristiano, es el amor. Que las cosas sean por amor. Entonces nosotros daríamos nuestra vida por amor. Y entonces si nos persiguieran y nos matasen, es la misma situación. Debemos dar nuestra vida, ¿por qué? Por amor a Cristo. ¿Ustedes negarían a alguno de sus hijos? Se está muriendo y le dirían, no, hijo, pues sí, pero pues yo tengo que vivir. Pues mira qué bonito soy, qué chulo estoy, cómo me quiero. ¿Dirían eso ustedes? ¿Sí? Hijo, pues no te niego, eres mi hijo y te amo y yo doy mi vida por ti. Pero cuando nosotros no estamos cimentados en Dios, nos quejamos y el amor de Dios no está en nosotros. ¿Qué hizo Dios en esta situación? Crea lo que mencionábamos hace tiempo, que es el Sanedrín. ¿Sí ven aquí que vienen los 70? Los que siguieron leyendo, ¿sí vieron? Cerca del... a ver, voy a leerlo. No puedo yo solo soportar, 14, a todo este pueblo que me es pesada en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia ante tus ojos y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme a 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, traerlos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. ¿Qué es esto de los 70? ¿Cómo se llamaba? El Sanedrín. ¿70 qué? ¿Reúne 70 qué? Ancianos. ¿Y a qué se refería con ancianos? ¿Personas mayores? A los sabios. ¿Qué era el Sanedrín? Sí. El Sanedrín viene en el Nuevo Testamento, era el grupo más electo del pueblo de Israel. Dice que se juntó el Sanedrín para acusar a Dios, para acusar a Jesús de ser un blasfemo. El Sanedrín... Exactamente, así es, él era el del Sanedrín. Pero desgraciadamente esto de juntar a los sabios se fue transformando hasta llegar a las palancas, que el puesto se le dejaba al hijo, sin ningún conocimiento. Cuando nosotros no leemos la escritura, caemos una vez más en la falta de conocimiento y empezamos a poner nosotros cosas que no son bíblicas y que empiezan a ser pesadas para el cuerpo de Cristo. ¿Qué cosas se nos hacen pesadas en el cuerpo de Cristo? ¿Creen, honestamente, creen que haya gente que el diezmo se les hace pesado? La verdad, seamos honestos. La ofrenda, el diezmo, ¿saben por qué? Por la falta de conocimiento. Punto número uno. El Hijo de Dios no está obligado a dar el diezmo. Está obligado a dar, ojo, todo. No estoy diciendo que lo den todo para la iglesia, sino que toda su economía esté distribuida por Dios. Si Dios permite que a la congregación entren 20 pesos, es porque Dios así lo ha determinado. Pero todo nuestro dinero debemos de entender que es de Dios. Que somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Pero en ocasiones esto no lo entendemos y desprendemos, cuando tenemos que desprendernos de 20, 30 pesos, 100 pesos, 200 pesos para la ofrenda, se nos hace pesado porque creemos que es nuestro dinero. Y aún más con el diezmo, Dios no pide el diezmo. Cada quien dé como propuso en su corazón. Si estás pasando por una crisis económica, que no tienes medicamentos, que tienes enfermedad y que no tienes un buen salario, ¿qué va a pasar cuando tienes que ofrendar? Pues no lo vas a hacer, porque Dios conoce tu corazón. Dios sabe que tienes necesidad de recibir y no de dar, ¿sí me explico? Pero ¿qué cuando llegamos a tener? Y nos gastamos el dinero en otras cosas. Nos falta entendimiento de la gracia de Dios. Da de gracia lo que has de recibido de gracia. En cuanto al diezmo, mucho peor. Porque nos es impuesta obligación. Y nos dicen, es que malditos sois con maldición si no diezmáis. Pero no leen la palabra. Cuando se dice eso, el pueblo sí diezmaba. Pero diezmaba de lo tuerto y de lo cojo. Incluso el Señor les dice, a ver, ve y dalo a tu rey, a ver si te lo recibe. Porque a mí me traes lo tuerto y lo cojo. Porque a Dios le damos lo que es desagradable para nosotros. ¿Me explico? Hay gente, a mí me tocó ver eso de pequeño, yo aún no era cristiano, pero mis abuelos lo eran. Me tocó ver cómo había gente que mandaba los billetes rotos y los echaba a la ofrenda. ¿Saben que en ese tiempo los billetes rotos perdían totalmente su validez? Y ellos sentían que estaban ofrendando y diezmando, porque daban lo cojo y lo tuerto. Esto es por falta de conocimiento. A Dios le tenemos que dar lo mejor. Pero no hablo nomás de la economía, ojo aquí, mucho ojo. Toda nuestra vida debe de ser para Dios, no solamente el 10%. Toda nuestra vida debe ser para Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a poner actividades que no son bíblicas? ¿Qué pasa con el cuerpo de Cristo cuando tenemos actividades que no son bíblicas? ¿Cómo se hace eso? Pesado. Si yo ahorita les dijese que y se da, hermanos, hay iglesias que dicen, es que el que no danza no tiene el gozo del Señor, y dance. Y llegan con hermanos con cierta edad o con ciertos problemas que ya no pueden, y es que hermana, pues miren, Dios la fortalece, hermana. Y las hermanas baile y baile, y ay, no siento nada, y llegan a su casa y, ay, mamachita, ay, ay, ay, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es una obligación el danzar en ese tipo de lugares, y si no lo haces estás en pecado, y para no estar en pecado con los demás, pues yo danzo. ¿Sí me explico? Y esto es doloroso, el cuerpo de Cristo, y va menguando, y nos va cansando, y nos va lastimando. Debemos entender que si no conocemos nuestra historia, vamos a volver a cometer los mismos errores. ¿Qué más viene en la historia? Vamos a entrar un poquito a lo que fue la reforma. Según la historia, Lutero no conocía la historia cristiana, sino conocía la historia católica, apostólica y romana. Él estaba estudiando una abogacía y era uno de los estudiantes eruditos más sabios de su tiempo, conocido en varios lados y con gran proyecto para que él fuese un gran abogado de su tiempo. Y en una ocasión, yendo hacia su casa, hubo una gran tormenta que cae un rayo cerca de donde estaba él. Y él clama: ¡Ay, Santana! Y no me refiero al guitarrista. No. ¿Sí? ¡Ay, Santana! Si me libras de esta, te entrego toda mi vida. ¿Quién es Santana? Bueno, supuestamente... Santana es un rockabata, pero Santa Ana supuestamente es la abuelita de Jesús, quien vendría siendo la madre de María. Sí viene la genealogía de, sí viene la genealogía de Jesús. Si ustedes leen la genealogía, sí viene, de hecho, desde David. Ana, no es Santana, nada más dice que Ana. Ana. No, Ana sí viene como su abuelita, ¿verdad? Pero bueno, regresando, entonces le digo: ¡Ay, abuelita de Jesús! ¡Échame la mano, por favor! ¡Por favor, abuelita de Jesús! ¿Y qué sucede ahí? Ah, entonces Martín Lutero entra, deja su abogacía y entra de monje. Pues Jesús sí tuvo mamá en carne, ¿eh? Pero Dios no, ojo. Y Jesús al morir es espíritu, y en lo espiritual no tenemos familiaridad. ¿Sí me explico? Jesús es Dios. Pero humanamente es, pues sí. Pero obviamente, pues mejor me voy a David y luego más para atrás y así, ¿sí me explico? ¡Ay, Santa Eva! ¿Sí me explico? Ay, San Chavo del Ocho, ¿no? O sea, ya nos degeneramos todo, ¿ah? Entonces, Martín Lutero llega y entra al convento, entra de monje, y él empezó a volverse muy temeroso, y todo lo que hacía veía su pecado. Al grado que dicen que duraba hasta 3-4 horas diarias confesando sus pecados. ¿Y qué creen que hacían sus compañeros de convento? Se aburrían. No, Martín, es que tú estás loco, tú nada más quieres perder el tiempo aquí. No quieres hacer tus trabajos, Martín. Tienes que empezar a hacer tus trabajos y dejar de estar perdiendo aquí el tiempo. Y decías que yo soy pecador y me voy a ir al infierno. Porque Dios es un Dios santo. Al grado de decir Martín Lutero la siguiente frase: yo no sé si amo a Dios o lo odio, porque conozco que es santo. Yo lo único que sé es que tengo miedo de enfrentarme con él. ¿Me explico? Ahora, ¿qué sucede cuando Martín Lutero se encuentra en la biblioteca una copia de la escritura? ¿Qué creen que empezó a pasar en su vida? Cuando él empezó a leer la escritura, cuando empezó a leer la Biblia, ¿qué pasó? Empezó, hubo un cambio en su vida. ¿A través de qué? ¿De Santana? De la escritura de Dios. Cuando en la escritura de Dios, Martín Lutero la empieza a leer, él ve y mira que había muchas cosas que en la iglesia no estaban bien. Ahora, Martín Lutero empieza a preguntar por qué la Iglesia Católica hacía ciertas cosas, rituales, que no eran escriturales. Porque decía que los pobres tenían que estarles pidiendo dinero constantemente. Vamos a ver algunos puntos de las tesis, de las ideas de Martín Lutero. ¿Ven? La tesis 17 dice así. Dice: es necesario que se aumente el amor y disminuya el horror hacia las almas del purgatorio. ¿Qué quiere decir aquí? ¿Qué es lo que Martín Lutero decía? ¿De qué sirve que se esté preocupando porque alguien se vaya al purgatorio o al infierno si aquí actualmente no hay amor? Dice la Escritura que de qué os sirviese ganar el mundo, ¿sí qué? Si perdiese mi alma. ¿De qué sirve que yo diese todo el dinero, todas las cosas, si mi alma se fuese al infierno? Es lo que Martín dice. Dice, pues ¿de qué sirve que estén aterrorizados por sacar las almas del purgatorio si no hay amor? Otra de las tesis, tesis 22, dice así: ellos predican que tan pronto como la moneda suene en el fondo de la alcancía, el alma sale del purgatorio. Esto es blasfemo. Es una herejía decir que por dinero Dios te va a perdonar. ¿Saben algo? Esta historia se está repitiendo en la historia cristiana actual. En la historia actual del cristianismo esto se está repitiendo. Pacta con Dios. ¿Han visto la televisión cristiana? Sí. ¿Qué dicen? Pacta con Dios. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¡Ay! ¿Quieres ser sano? Sí, sí. Ah, aquí en enlace, primero el dinero, las cosas después. Ah, órale. ¿Sí me explico? La gloria de Dios no se manifiesta por dinero. Incluso hubo un hombre que quiso pagar por las dádivas de Dios. El mago Simón. El mago Simón se dice, se cuenta, se rumora que fue el padre de lo que es el espiritismo. Entonces él decía, pues si yo doy un pesito, dos pesitos, dame el poder de Dios. ¿Y qué le dijeron los apóstoles? Tu dinero perezca contigo. ¿Qué has pensado? Que las cosas de Dios se venden por dinero. O sea, ¿a qué grado? Hay hombres, un tal Memo maldrogado, dice que Jesús es como una mujer de la vida galante. Que si tú no vas a dar dinero, él no va a abrir las piernas contigo. Esto sucede en la iglesia que se hace llamar cristiana. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. El dinero no es lo que mueve al mundo. Dios es quien mueve al mundo. Pero desgraciadamente nuestro corazón es amante de este mundo. Tenemos que destruir toda nuestra carne. Tenemos que ser hijos auténticos de Dios. Y esto solo va a ser con el conocimiento de Cristo, de su palabra, de lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Esto se sigue repitiendo. ¿Qué dice la tesis 43? Dice así: se debe enseñar a los cristianos que el que da al pobre o presta al necesitado hace una obra mejor que comprando perdones. Es mejor dar al que necesita que estar comprando el perdón. Amados, es la misma situación una y otra vez con Lutero. O sea, no podemos estar dando dinero para recibir la dádiva de Dios. Dios no se maneja por el dinero ni la economía. Dios se maneja porque Él es soberano en todo lo que Él hace. Dios es justo y verdadero. Él es el dueño del oro y la plata. ¿Por qué Martín Lutero escribió sus tesis? ¿Por qué Martín Lutero hace estas tesis? ¿Qué es lo que la gota que derramó el vaso? ¿Alguien sabe? Vamos a ver. Sí. De hecho fue quemado en la hoguera Martín Lutero. Lutero hace las tesis y las clava en la catedral porque el Papa León mandó a Tetzel a predicar que se tenía que dar dinero. Y empezó a pedir dinero. Antes no se vendían las cosas en la iglesia católica y entonces empezaron a vender bautizos. Empezaron a vender las bodas. Empezaron a vender orar por los muertos. Y ahorita vamos a hablar de eso, de orar por los muertos. Y se empezó a hacer una serie de blasfemias, todo movido hacia la economía, porque el Papa León quería hacer la capilla de Pedro, la hoy más hermosa capilla romana, que ellos dicen. ¿Qué costó esta capilla? Pues que Martín Lutero viese, se armara de valor para decir que era una herejía. Estuvieran pidiendo dinero, al grado de que Tetzel llegaba a los pueblos diciendo, aunque tú hayas violado a María, a la Virgen María, tu pecado será perdonado si te echas una monedita ahorita. A ese grado eran las predicaciones de Tetzel. Al grado de juntar leche de una vaca y decir, vendemos leche con la que Jesús fue amamantado. ¡Ay, qué horror, va! ¡Qué blasfemia! Hermanos, estamos en la misma situación. Hay dos, tres cochinotes ahí que se limpian el sudor. ¡Ay, sudor santo! El que quiera sanidad, por favor. Por falta. Que el manto sagrado, que la rosa de Sarón, ¿verdad? Amados, todo esto no es más que pura herejía. Se está repitiendo la historia. El pueblo que desconoce su historia está obligado o destinado al volver a repetirla. ¿Qué pasa con los muertos? ¿No es lícito orarle a los muertos? No es lícito. El vivo al pollo y el muerto al hoyo. Así. El muerto no escucha. El muerto o está en el infierno o está en el paraíso, amados. El muerto no nos va a escuchar. ¡Ay, pero que se me apareció mi abuelita! Yo la vi. Yo la vi con mis ojos. Hasta platiqué con ella. Ah. ¿De qué se viste Satanás? Aunque viniese un ángel y te predicase otro evangelio, sea maldito. Pero yo lo vi, me consta, me canso ganso, yo lo vi, con estos ojitos pispiretos, yo lo vi. Pues lo que viste fue un demonio disfrazado de tu abuelita. Así de fácil. Fue un demonio disfrazado de tu abuelita, para que vivieses engañado y en un error. Perdónenme si alguien ha sufrido alguna experiencia así, pero es la verdad. Para alimentar las malas cosas, para alimentar la distracción de las cosas. Pero es que yo lo vi, yo estoy... Sí, pero la Biblia dice algo. ¿Qué surgió más con la Reforma? Vamos a hablar un poquito de esto. Les comentaba que íbamos a hablar de las cinco solas. La sola fide, solo la fe, solo por fe somos salvos. Solamente la fe en Cristo Jesús nos hace salvos, ¿sí? Hay gente que está sinceramente equivocada y va con toda la fe de su corazón y va y se inclina ante un muñequito de cera. ¡Ay, Santa Ana, por favor! ¡Ay, cómo se llama el de cabeza! ¡Ay, hermano, ¿en qué andan ahí? ¡San Juditas! ¡Ok, que San Antonio! ¡Ay, qué saben! Ahí lo tienen volteado en una esquina. ¡Ya los caché, hermanos! ¡Híjoles! ¡Ajá! Amén. Sí. De cada 29, allá en el... Lo celebra. Yo nunca rí. Pero me cree que llevan dos monigotes así grandotes, más grandes que yo creo que las personas. disparo ahí los semáforos, bien borrachosos, también llegados. Así es. A ver, un dinerito para el patroncito, para la letra del patroncito. Así es. Pero pues van con mucha fe, van, honestamente van con mucha fe. Una fe totalmente torcida y demoníaca, pero van con mucha fe. Porque aún los demonios creen, tiemblan. Pero la fe salvadora, la fe cimentada en Cristo Jesús. Ahora, ese fue un punto, la fe. Porque muchos tenían fe en Roma y no en Cristo. ¿Cuál es el otro punto? Solo Escritura. Solo la Escritura es la palabra de Dios. La Iglesia Romana tiene otros libros. ¿Cómo? A ver, ayúdenme. No, aparte de los falsos, tienen otras escrituras que son anexas a la Biblia. Las ideas romanas, como que el bautizo de infantes, todo ese tipo de ideas, ¿cómo se llama cuando van los pequeñitos? Catecismo y todas esas cosas que ellos tienen sus órdenes, ¿me explico? Y dicen, no, es que no solamente la Escritura, también lo que el Papa dice. Ahora el Papa dice que Adán es un mito y que no fue una cosa veraz, que Adán no existió, que solamente es una reflexión de cómo debemos vivir. Esto es otra herejía. Adán es el primer ser creado, amén, el primer humano. Mas sin embargo, todo esto sigue siendo causa de ignorancia en la gente que no quiere leer la Escritura. Se basa porque el sacerdote lo dijo, porque lo dijo el Papa, pero ellos nunca certifican lo que ha pasado en sus vidas. No avalan que esto esté en la Escritura. Solo por la Escritura entendemos que es verdad. Solo la Escritura es ¿qué? La palabra de Dios. ¿Podemos leer otros libros? Claro. Podemos leer otros libros, pero no son que nosotros los prediquemos. No son para que nosotros vivamos como estandarte de esos libros. Ay, hermano, pero es que la Iglesia Católica es un ignorante. Amados, hay un libro que se llama 40 días con propósito. Un libro interesante, tiene algunos puntos buenos. Tiene otros puntos totalmente locochones que no son bíblicos y son desechados. Bueno, lo podemos leer. Mas, sin embargo, no podemos nosotros vivir a base de ese libro. Hay iglesias que sacan la Biblia y que creen que se predican los domingos. Una vida con propósito. Sí, ese libro lo leímos en una ocasión. Mas, sin embargo, no podemos sacar la Biblia. No podemos desechar la Biblia ni vivir con lo que ese libro dice. Predicar con el libro. ¿Sí me explico? Que hay cosas, pues sí, la alabanza y otros puntos que son buenos, pero otros puntos que dice, para que tu iglesia crezca y si quieres que Dios haga una encuesta y lo que le guste a esa gente, mételo a la iglesia. Haz una encuesta en la colonia y lo que diga la gente alrededor, haz una iglesia con lo que le gusta a la gente. ¿Qué pasa con esto? Imagínense que hiciéramos la encuesta aquí ahorita. ¿Qué me dirían los vecinos? Bueno, pon una música de banda. Y pon música de banda y ¿qué más? Unas cheves así en el fondo, bien friotas. Llegar echando nuestra cheve. Pues sí, predica, pero unos 10 minutos. Y banda, pan. Y dos, tres locos degenerados. Ay, muchachas, de mi desnuda. Que esto va a ser una total, ¿qué? Herejía. Al gusto del cliente. A ver, ¿qué quiere que le sirva? A ver, Carla, ¿qué te gusta, Carla? A ver, Tony, ¿qué? ¿Un pollito? ¿Un bistec? ¿Qué quieres? A ver. No, tenemos que vivir a base de la Escritura. ¿Qué más se predicó en la Reforma? ¿Qué más fue el fundamento de la Reforma? Solo gracia. La Iglesia Católica decía que no podemos ser salvos solamente por la gracia de Dios, que tenemos que hacer cosas y no es así. Hacemos cosas porque la gracia de Dios está en nosotros, que es diferente. ¿Sí me explico? No es lo mismo tener la gracia de Dios y que la gracia de Dios sea quien nos impulsa a hacer las cosas, a estar buscando el favor de Dios. Allá no con dinero, entonces con cosas. A ver, vamos a hacer cosas. No, sí. Entonces, decía, no, pero es que tú tienes que bautizar a tus hijos chiquitos. Tienes que venir a la misa. Tienes que hacer esto y tienes que hacer el otro. Y es que son unos herejes, hermanos. Amados, en la iglesia cristiana también se da. Así es. Pero ahora en la iglesia cristiana también se da. No, es que para nosotros, para poder ser, para que Dios esté presente, tenemos que tocar el chofar. Tenemos que tocar el cuerno del chofar, y entonces sí, ¿qué? Va a estar la presencia de Dios. Si no tienes chofar, no tienes la presencia de Dios. ¿Dónde viene en la Biblia eso? Otras ideas cristianas que se mueven hoy en día, decíamos la semana pasada, es que la fe es el delgado nervio que mueve la mano de Dios. No, la fe no mueve la mano de Dios. La fe es poner nuestra mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo tengo mucha fe en que me voy a sacar la lotería. Pero si no son los planes de Dios, no va a ser así. Es que no tienes fe. Sí tengo fe. Pero si no son los planes de Dios, no va a ser así. ¿Qué más decíamos? Que la oración es poderosa. ¿La oración es poderosa? No. El poderoso es Dios. Dios es el poderoso. ¿La gente le ora a los monitos? ¿La oración es poderosa? Entonces, ¿por qué hacen milagros? Porque Dios lo permite. Es un engaño, pero Dios lo permite. ¿Pero cuántas veces hemos orado y no se ha contestado la oración? ¿Sí, hermano? Bueno, cuando yo me he dicho una vez se me perdió una placa. Es como un año sin la placa. Yo en la casualidad que me encontré una figura de una rana. Una chiquitita así. Dije, ay, qué bonita ranita. La voy a pegar ahí en el tablero para ver. No, mire, el otro día un señor me dio vuelta al tanque. Oye, esa cosa te cayó una placa, ¿verdad? Y así me di cuenta que te falta, te la tengo. Necesita mi casa por ella. Pero si nada más dame ese pasaje, me gusta. Entonces yo dije, ay, la ranita de Dios, esta es la ranita hoy. Dije, esa ranita es milagrosa. Pero no, es un engaño. ¿Es un engaño de Satanás? ¿Y sí? Exactamente, pero eso no sucede porque la ranita haya estado enchamucada, sino sucede porque usted puso su fe en esa cosa, ¿sí me explico? Y los demonios pues, también hacen cosas extraordinarias. Pero por otro lado hay personas que te pueden decir, Carla, tú estás en pecado. Uy, Carla, tienes ranas por donde quiera, Carla, échala fuera, Carla. Ay, Y Carla tira todas las ranas ahí, hasta las vivas las tira, ¿verdad? Y llega a la casa de quien le dijo eso y unas ranototas. No, amados, es que las cosas no tienen ningún poder. Solamente por gracia somos salvos, no es por obras. Entonces no tenemos que orar, claro, oramos porque amamos a Dios, no porque agrademos a Dios. ¿Sí me explico? No lo hacemos porque, ay, si oro Dios se va a enojar, ay. No, oramos porque amamos a Dios. ¿Por qué platican como esposos? ¿Por qué platican? ¿Por qué conviven? ¿Por amor o por miedo? ¿O por obligación? Bueno, hay dos, tres que por obligación, ¿va? Pero esto no es cristiano. ¿Pero qué debería ser la situación por la que hablamos? Por amor, ¿sí? ¿Tú por qué le eres cariñoso con Carla, Tony? ¿Por amor o por obligación? Ay, a ver, es que si no soy cariñoso no me da de comer. Y es que tengo que... No, hacemos las cosas por amor. La oración no es poderosa, el poderoso es Dios. La fe no es el delgado nervio que mueve la mano de Dios. Dios es soberano y hace lo que quiere, porque Él es el Todopoderoso, no nosotros. ¿Ven cómo nosotros podemos desviarnos cuando no entendemos las cosas de Dios? ¿Y qué otro fue el punto de las cinco solas? Solo Cristo salva. Decía la iglesia romana, Cristo más la iglesia, Cristo más las indulgencias. Son herejes, no saben. Hoy en día la iglesia cristiana dice, Cristo más tu diezmo. Cristo más la alabanza. Cristo más el abuget. ¿Sí? No, solo Cristo es el objetivo en el cual nosotros como cristianos debemos estar. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Cristo hemos sido salvados. Solo hay un camino entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay otro camino. No hay muchos caminos. Hoy se dice que, bueno, pues, Buda. Buda también puede ser un camino. Bueno, no me gusta Buda porque está gordo. Krishna, Krishna me da miedo, tiene muchas manos. No, Alá, víbora de la mar. Alá, no, es muy sanguinario. No, a ver. Las vacas, no, yo las vacas, hasta me las como. Las vacas, sí, esas sí me gustan. Las vacas, sí que tengo una labia en bomba. No, solo Cristo es el único camino entre Dios y el hombre. No hay otro camino, no hay una iglesia que sea el camino. No hay una iglesia que sea el camino. Cristo es el camino, Cristo es quien murió por nosotros. Solo a Dios la gloria. La iglesia católica le daba la gloria al Papa. Y lo que dice el Papa actualmente es ley. Aunque se contradigan unos a otros. Si el Papa que ahorita dice que los homosexuales son hijos de Dios, entonces ya son hijos de Dios. ¡No! Solo a Dios la gloria. Es el único que merece la gloria, ni el pastor, ni el hermano, ni nadie merece la gloria. Solamente Cristo, solo a Dios la gloria. Por último, amados, Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Debemos entender y comprender que los cristianos vivimos y somos transformados a través de la cruz de Cristo. Fue la cruz de Cristo la que nos salvó, la que nos perdonó. Fue la cruz de Cristo la que nos ha hecho nacer de nuevo. Su amor, su gracia, su perdón, su misericordia, todo a base del sacrificio inmolado del Cordero. Es Cristo el objetivo de nuestra fe. Es Cristo a quien tenemos que conocer. Es Cristo a quien tenemos que agradar. Porque si agradase a los hombres, seríamos desechados. Tenemos que agradar a Cristo, conocerle a Él. ¿Qué hizo Él en la cruz del Calvario? Él nos redimió. Él nos perdonó, Él nos transformó, Él nos justificó, Él nos santificó a través de su sacrificio, a través de su sangre nos ha perdonado. Y nos ha perdonado por la eternidad, porque su sangre es poderosa para perdonarnos. Su sangre ha sido derramada en aquella cruz para que nuestros pecados no nos fueran culpables. Para que los pecados fueran perdonados y desechados de nuestra vida. No solamente perdonados, sino desechados. Ya no vive el pecado en nosotros. Vive Cristo ahora en nosotros. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y si nosotros somos hijos de Dios, somos su iglesia. Y si somos su iglesia, Cristo vive. ¿Y dónde vive? ¿Quién vive? ¿Y dónde vive? Es en nuestro corazón donde Cristo vive. Amados, su sangre nos ha perdonado. debemos de dejar estar viendo hacia otros lados, cuando nosotros mismos necesitamos ser transformados continuamente a la imagen de Cristo, como Cristo quiere que yo sea. ¿Cuál es mi ministerio? ¿Por qué sigo vivo? ¿Por qué Dios no me ha recogido? ¿Cuál es el propósito de Dios para mí en el cuerpo? Hemos sido salvados y hay un propósito en la salvación, pero también hay un propósito en el cuerpo de Cristo. Tu cuerpo tiene diferentes funciones y cada cuerpo tiene la necesidad de sus partes. Amado, necesitamos de los ojos para poder ver. Necesitamos de los pies para poder caminar. Amados, en la iglesia no somos fundamentales, pero Dios te ha puesto ahí porque tienes un propósito en el cuerpo de Cristo. Amados, su sangre nos ha perdonado. Y si su sangre nos ha perdonado, nosotros tenemos que perdonar. Vamos a concluir la próxima semana con esto, con el perdón. Hay quienes llamándose cristianos no han perdonado, amados, y siguen con raíces de amargura, y siguen acarreando una y otra vez viejos recuerdos que les lastiman en su corazón. Pero no por eso tenemos que ignorar el pecado, ni hacernos los locos ante el pecado. Tenemos que confrontar el pecado, pero también tenemos que perdonar. Cuando realmente hay un genuino arrepentimiento. Pero no podemos seguir sufriendo nosotros a causa de lo que nos han hecho. Amados, tenemos que conocer nuestra historia. Desgraciadamente en la iglesia cristiana, ahorita se da porque en Chile hubo una revolución hace algunos años para que el 30 de octubre, fuese día nacional. Así como aquí en México el 12, por desgracia, ahí el día de la reforma es obligatorio y lo descansan. Por eso es que muchos saben que el día de la reforma. Pero amados, muchos no sabíamos esto hace algunos años. Decían octubre, final, ¿qué día es el 31 o 30? ¿31 de octubre? Y decían, brujas. ¿Sí? Ya lo quisieron cristianizar, ¿verdad? Bueno, día de la reforma. Y sí, obviamente pues tiene más validez en cierta manera, no para celebrar disfrazándote, pero yo prefiero decir que es día de la reforma, decir que es día de las brujas. ¿Sí me explico? Yo prefiero decir que es Navidad que día del sol. ¿Sí me explico? No tiene ningún efecto esto, pero a lo que voy es, amados, ignoramos nuestra historia. La ignoramos. ¿Quiénes fueron los puritanos? No, los puritanos son los que siguen de la reforma. Otro grupo de cristianos serán los reformadores y después son los puritanos. Aquellos que ya siendo el cristianismo legal, porque el cristianismo no era legal, ya siendo el cristianismo legal, fueron perseguidos, fueron humillados, ¿sí me explico? Y se empezó a degenerar el cristianismo. Había quienes decían y ponían cosas dentro del cristianismo y no era así. Y después vienen otras cosas, vienen después los que hoy se hacen o nos hacemos llamar de sana doctrina. Pero también dentro de este grupo, dentro de este núcleo, hay quienes diciéndose ser sana doctrina, no lo son. Siguen con obras, siguen con Roma en su corazón. Aunque han salido de Roma, siguen con Roma en su corazón. Muchos egipcios, muchos judíos que salieron de Egipto, seguían con Egipto en su corazón. Y así hay mucho cristiano. Esto lo vamos a seguir viendo. Con este tema vamos a concluir la próxima semana. De vernos a nosotros y dejar de ver hacia los demás. Porque quien necesita ser transformado somos nosotros. Nosotros primeramente, para poder así alumbrar a los demás. Amados, por favor, les suplico que ante todo esto ustedes lean su escritura, que lean la Biblia porque yo puedo ser el anticristo y predicar herejías, pero la Biblia jamás se va a equivocar.